Continuamos en Peláez y Francisco con pura guajira. Sí, señor. El gran Eddie Palmieri, unido, hermanado y muy bien acoplado con Cal Jader, amigos. Una canción de 1966, de su álbum El Sonido Nuevo. Sí, señor, Eddie Palmieri en el piano con guajira en azul. Y porque hoy estamos de lanzamiento en Morros Vita, un nuevo condominio de la familia Morros. Son los únicos proyectos con salida directa a la playa aquí en Serena del Mar, Cartagena de Indias. Un proyecto divino que cumple con las nuevas expectativas de las personas que buscan invertir justamente en ese estilo de vida, que integre la playa, que integre el respeto por el medio ambiente, que integre también la cercanía a la naturaleza. Morros Vita es precioso, lo lanza la firma Epic Diseño y Construcción en asocio con Novus Civitas, con elementos que fusionan a la perfección la biodiversidad del Caribe colombiano. Es una propuesta muy amigable, moderna, innovadora en diseño, en fin, tiene muchas características, pero yo me atrevo a decir que varias de esas características, o mejor, todas las características confluyen quizás en dos palabras. Una es naturaleza y la otra es integración, porque recuerden que todos estos proyectos de Morros hacen parte de un lugar, de una ciudad dentro de una ciudad. De eso se trata. Así que aquí los invitamos a Serena del Mar también, a que conozcan Morros Vita. Pueden venir a acompañarnos durante toda la tarde, que estaremos acá en transmisión especial hoy durante todo el día. Morros Vita, el showroom, queda ubicado aquí en el barrio Boca Grande de Cartagena, carrera tercera número 804, diagonal al restaurante árabe, al lado del restaurante Chef Julián, para que vengan, nos acompañen, nos tomamos algo, conversamos y de paso pues conocen este proyecto tan divino. Les dejo un teléfono por si nos están escuchando y quieren tener más información: 316-877-7402. Bueno, con esta canción apaleamos y propagamos la verdad de la música salsa, de guajiras, de chachachás, siempre la Fania en Peláez y de Francisco en la W, este tremendo tema, una guajira que enloquece. Aquí está la Fania de 1980 de su álbum California Jam, la canción Guajira para los Pollos. Bueno, ahora seguimos con un poco más de salsa, señores, agregando, integrando, asociándonos con el monstruo, asociándonos aquí en la W, para que escuchen de su álbum Dos Imágenes a Ismael Quintana, una canción de 1972, el que fuera cantante de Eddie Palmieri, Ismael Quintana con Vaciló con Tumbao. Soy a la vez vigilo, como baila mi pollito, agitando un meneíto, y yo tú sabes tranquilo. Vacilo con tu bao, vacilo con tu bao, vacilo con tu bao. En Peláez y Francisco en la W con los especiales hoy, pura salsa, pura guajira, puro cha-cha-cha. Señores, siempre los bambán con Juan Formel tienen que estar. Tiene que estar el songo, la timba con la voz de Pedro Calvo de su álbum Ay, Dios, ampárame. Aquí están los bambán de Cuba con Deja la ira. Dos amantes que salieron en busca de intimidad y de aventura. Yeah.